intentaba recordar desde cuándo había empezado a pensar y averiguar sobre estas cuestiones, hace por lo menos 15 años seguro. Y nada, en esto de la cuarentena, en esto de las imposibilidades de hacer muchas cosas, que nos pasó a la mayoría, ¿no? De encarar proyectos, cuestiones laborales, bueno, empecé a pensar la posibilidad de hacer el curso. El curso virtual, bueno, habla un poco de la trayectoria esta de la que hablaba, de esta investigación que yo vengo realizando hace bastante tiempo, también concretamente en los 10 años donde trabajé en la Comisión Provincial por la Memoria, ahí en el archivo que administra y gestiona la comisión, ahí yo hice como los primeros pasos sobre esta investigación, de investigar si había marcas de la persecución a las disidencias sexuales, primero en la última dictadura y después en todo el periodo de existencia de ese registro que era la inteligencia de la bonaerense. Y bueno, después en todos estos años me fui encontrando con activistas, con compañeros, con grupos de otros lugares por fuera de Argentina que vienen pensando en la misma tónica y bueno, un poco el curso va a llevar esas voces y ahí, como digo, en la invitación, en la información que hay en el flyer y en mi página, no es, digamos, no es una clase de historia, o sea, yo no te voy a hablar de la historia argentina o de la historia del movimiento o de la historia de la dictadura y las disidencias sexuales. Lo que yo voy a compartir son, digamos, estos protagonistas, estas protagonistas que están laburando el tema. Como por ejemplo, te puedo nombrar a Daniel Tortosa, que es el director de un documental que se llama Los Maricones, que habla de cómo eran llevadas presas las maricas en Córdoba, en la ex D2, que era un lugar de la policía de allá, que era el sector de informaciones, donde llegaban presas tanto las maricas, tanto las trabas, en los peores años de la dictadura, y bueno, él tiene un documental que de a poco se va haciendo conocido desde el año 2016, y donde trabajó el tema, y donde él empieza a trabajarlo porque él estuvo detenido ahí en los años 70. También te puedo mencionar el caso de las reparadas en Rosario, que es un grupo de travestis que luego de haber trabajado la posibilidad, junto con el gobierno de Santa Fe, de ser reconocidas también como víctimas del terrorismo de Estado, lo que hicieron, además de juntarse y de probar con registros policiales que ellas habían sido detenidas en el periodo de la dictadura, luego hicieron una obra de teatro que la han presentado muchísimas veces ahí en Rosario y también han venido a La Plata con su obra Reparadas, que bueno, cuentan un poco la historia de cada una de ellas, de cómo fueron los tiempos de la dictadura, la mayoría ahí en Rosario y otras que pudieron irse al exilio. Esos son, bueno, los casos como más cercanos en relación a Argentina, después por ejemplo el caso de los 108 en Paraguay, que es hay como dos casos emblemáticos en Paraguay en relación a la persecución a homosexuales, uno data del año 1959 y otro de 1982 en la dictadura de Stroessner, y nada, ahí también hay activismo en relación a la memoria marica, también hay abogados con perspectivas feministas que están intentando que esto llegue también al derecho internacional, poder pensar que las maricas, los homosexuales también fuimos víctimas y que se consideren también, digamos, violaciones a los derechos humanos y también crímenes de lesa humanidad. Así que bueno, como que todo ese compilado de cosas va a estar siendo, digamos, abordado, debatido en este curso de Memorias Maricas en el culo del mundo. Y Cris, además de todo el raconto que hiciste de estas experiencias que se van a estar abordando en el curso, también vos vas a estar contando tu propia experiencia a partir de tu trabajo en la CPM y un poco de lo que hiciste en el libro Fichados, donde analizás todas estas experiencias que encontraste de persecución a la diversidad durante la última dictadura. Sí, claramente va a estar un poco expuesta la experiencia de Fichados, también en esto, bueno, de compartir un poco la mirada en relación a eso. Yo, Fichados es el producto de mi tesis de grado en la Facultad de Periodismo, y además Fichados es un libro de crónicas, son ficciones donde cuento casos emblemáticos, y ahí es el primer debate que voy que voy a proponer, que es en relación a, bueno, quiénes tienen la posibilidad de acceso a los archivos. Yo tuve como la enorme posibilidad de profundizar sobre los archivos de la DITBA porque fui una trabajadora de la Comisión Provincial por la Memoria que tenía acceso directo, porque mi trabajo constaba en, bueno, redactar los informes que pedía la justicia en todos los juicios de lesa humanidad que se han hecho hasta el momento. Entonces yo tenía la posibilidad de tener acceso directo. En general, las personas de a pie no tienen acceso al archivo. Y lo que sucede en relación a la reconstrucción de las memorias es que, bueno, la justicia puede tener acceso claramente por los juicios de lesa humanidad. Los familiares pueden tener acceso también a los archivos porque, bueno, tienen una relación directa con las víctimas, si ha sido padre, madre, hija de algún ex detenido desaparecido, uno puede pedir esa información. Pero, y también como investigadores, que es también en mi caso. Pero siempre va a haber una salvedad de que uno no va a poder llegar a los nombres y apellidos de las víctimas, porque hay una ley que rige Argentina que tiene que ver con la habeas data, sobre, bueno, resguardar a las personas, la verdadera identidad de las personas. Pero bueno, ese cuidado hacia la comunidad LGTB no nos beneficia, porque bueno, ¿quién arma la historia? ¿Quién reconstruye la memoria LGTB? Por ejemplo, si queremos ver archivos. No estamos posibilitados de ver los archivos. Entonces, ese es un debate. Bueno, ¿quiénes acceden a los archivos? Los archivos, los pocos archivos que están abiertos. Bueno, ¿tenemos acceso a todo y tenemos acceso a la comunidad LGTB para poder reconstruir la memoria? Esas son preguntas que aparecen en relación a este trabajo que yo realicé en la comisión y que, bueno, yo de alguna manera en fichado lo que hice fue, bueno, hacer ficción, porque claramente no podía hablar de personas con nombre y apellido de las que figuraban en los registros. Entonces, bueno, a partir de casos concretos pude armar historias y contar algunas historias muy parecidas a las que contaban la DITBA y otras las recreé. Pero bueno, por esta imposibilidad de no poder dar a conocer los nombres y apellidos de las personas. Cris, 10 años después, digamos, de que empezó tu investigación, activismo, militancia, en esta de reconstruir o de empezar a reconstruir estas memorias maricas, ¿qué sentís que, digo, que cambió también en el ámbito de la investigación, en el ámbito de esa, o en esta reconstrucción de las memorias maricas? ¿Con qué ideas entraste a hacerlo y cómo lo ves 10 años después? Mira, al principio, nada, parecía que era algo como muy poco abordable. Lo primero que yo tenía en registros de lo que había escuchado es el libro que por suerte se reeditó el año pasado, de Fiestas, Baños y Exilios, los homosexuales porteños en la última dictadura militar, que es un libro de Flavio Rapisardi y Alejandro Modarelli, que creo que fue editado en el año 2001, y bueno, ellos a partir del testimonio se elaboran un poco como la resistencia marica, pero en Ciudad de Buenos Aires. Ese es el primer registro que yo tengo de esto. Después algunos artículos de ellos dos también, y después también el libro de Osvaldo Bazán, el hoy periodista facho de TN, que tiene su gran libro que se llama Historia de la Homosexualidad, que es como desde Colón hasta acá aborda la historia de la homosexualidad en la Argentina, y eran, bueno, pocas cosas las que habían a mano. Y de hecho, cuando yo me acerco a la Comisión Provincial por la Memoria, pregunto en relación a estas temáticas, y bueno, ellos lo que me cuentan antes de ser trabajador de ahí es que nunca habían abordado esa temática ni habían encontrado registros en los archivos. En estos últimos 10 años sí se ha empezado y es más claro, y vamos viendo que organizaciones y activistas se están haciendo eco de esto, de la memoria, porque me parece que además es como bastante urgente hacerlo, porque así como muchas veces vemos cómo se nos van muriendo las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Que nuestras maricas, nuestras travestis, se nos van muriendo y no vamos teniendo un registro de sus vidas y de su paso por nuestra historia reciente. Entonces, yo creo que desde ahí, hoy por hoy, digamos, el pedido de apertura de los archivos también es un pedido de la comunidad LGTB. y que se va haciendo más carne. De hecho, bueno, a mí me pasó que contactarme con un montón de gente después de mucho tiempo, bueno, han hecho trabajos, han avanzado mucho en este trabajo de poder reconstruir las memorias, hay más conciencia de eso, y después a los organismos o a compañeros y compañeras de los organismos más tradicionales de derechos humanos, se están también haciendo estas preguntas sobre qué pasó con los homosexuales, con las trabas, con las lesbianas en la última dictadura militar. Hace 10 años era bastante conflictivo el planteo porque estaba esa posición de, bueno, los ex detenidos desaparecidos eran, bueno, gente que luchaba por un mundo mejor, participaban de organizaciones revolucionarias, entonces claramente como la dictadura perseguía eso, bueno, ellos son entendidos como los realmente los que estaban contenidos en este plan sistemático de persecución y no los homosexuales y las travestis, que en realidad, bueno, si eran presos eran porque había una cultura machista, pero no ponían en jaque el sistema como si lo ponían los compañeros de las grandes organizaciones revolucionarias. Bueno, ese planteo yo creo que ha mermado un poco, que no existe tanta gente esa posición, y hoy por hoy yo creo que cualquier activista, militante, LGTB o de alguna organización social, no puede decir esto último, digamos que la persecución a homosexuales o a las trabas era una persecución residual y que no formaba parte también del plan sistemático de la dictadura militar. Bueno, esto hace 10 años atrás sí se ponía en duda. Cris, una pregunta, ¿y cómo surge un poco este reclamo de decir fueron 30.400? ¿Cómo surge ese número? ¿Cómo se impulsa? El número es el único registro que hay en relación a los 400, este número que se está reivindicando desde muchas organizaciones, tiene que ver con una entrevista que le hiciera Carlos Jáuregui a uno de los integrantes de la CONADEP, que era el Rabino Meyer, que era un integrante también de la CONADEP. Carlos Jáuregui, recordemos que fue el primer presidente de la comunidad homosexual argentina en los 90. Él en una entrevista le pregunta al Rabino Meyer que si antes de que saliera, ¿no?, el informe final de Nunca Más, si habían registros homosexuales desaparecidos. Lo que el Rabino Meyer le responde en esta entrevista a Carlos Jáuregui es que ellos habían contabilizado un número alrededor aproximado de 400 homosexuales y que en su momento se había pensado que ese apartado de homosexuales estuviera en el informe final de la CONADEP, en el Nunca Más, el que conocemos todos, pero que por presiones del ala católica que conformaba parte de la CONADEP, se pidió que no saliera, digamos, ese apartado de homosexuales. Entonces, lo que se piensa por un lado es que, bueno, esos 400 homosexuales habrán quedado subdivididos en las otras categorías que tienen Nunca Más o habrán quedado fuera, digamos, esa es una discusión. Ese es el número, porque es el único dato que se tiene hasta el momento sobre ese informe y sobre la posición en relación a los homosexuales. Después ahí como hay que profundizar en las variantes. A ver, uno puede, seguramente, hay casos de militantes de los 70 que eran homosexuales, pero claramente estaban tapados en su propia organización, porque su propia organización, sea cual fuere, digamos, no hubo diferencias, eran súper machistas y tenían diferentes propuestas, vamos a ponerlas entre comillas, para que esos militantes, digamos, volvieran al camino de la heterosexualidad, porque recordemos que había una visión muy tradicional y mucho de la familia revolucionaria, ¿no? Era la familia revolucionaria que tenía hijos y que los hijos eran criados para que continúen el plan de esta revolución y de estos padres. Entonces, recordamos muy bien los textos de Pedro Lemebel haciendo una denuncia de esto al otro lado de la cordillera, pero que se daban en todas las organizaciones revolucionarias, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí hay que ir viendo, bueno, un militante por ahí caía detenido, era homosexual, pero estaba tapado. Entonces esa es una posibilidad. Después, muchas veces también los encuentros, a ver, en la comunidad homosexual, si algo es histórico y que tiene, que conforma parte de nuestras propias historias, es el gire, ¿no? El salir a girar para levantar. Hoy tenemos redes sociales para eso, pero hace 40 años no, el gire era salir a la calle y alguna mirada como para saber que podía pasar algo con alguien. En los peores momentos de la dictadura militar, bueno, muchas maricas deciden no salir más de gire porque la posibilidad era que terminaran en cana, porque estaban en pleno auge los edictos policiales. Los edictos policiales, recordemos que eran edictos de la propia policía, que no eran edictos judiciales, o sea, no era que te armaban una causa, sino que la policía tenía la posibilidad de llevarte preso solo por la sospecha de que vos estuvieras con otra persona de tu mismo sexo y te podían acusar de homosexual. O el edicto más también conocido para la comunidad trans, travesti, aquellas personas que se vistieran del sexo opuesto también eran llevadas en cana. Entonces también ahí está la dificultad de ver, bueno, de ver si alguna vez vamos a poder cuantificar a los desaparecidos en clave LGTB, porque tienen muchas otras aristas y no es el mismo camino que hicieron los organismos tradicionales que vamos a tener que hacer nosotros, nosotras y nosotres para reconstruir esta memoria marica. Cris, para cerrar la pregunta obligada, ¿cómo inscribirnos? ¿Cómo va a ser el formato? La pregunta más dura, de la data dura del curso. Bien, ahí, bueno, quienes tengan Instagram, mi Instagram es Cris Prieto Libre, ahí en el link, ahí en la bio está el link de la inscripción. Son 3 encuentros, empieza el jueves 25 de junio, continúan los 2 jueves que siguen, que es el 2 de julio y el 9 de julio, a las 11 de la mañana. Hay una inscripción, ahí están las maneras, las formas de pago. Después, para aquellos que no puedan abonar la propuesta del curso, bueno, para la comunidad LGTBI hay precios pandémicos y, bueno, para la comunidad trans, travesti, hay becas. Así que todo relacionado al pago del curso es bastante charlable. Seguramente va a haber una segunda vuelta del curso porque, bueno, ya hay 40 inscriptos, así que vamos a ir cerrando, imagino que la semana que viene, los primeros días